que recordar lo que ha pasado en nuestro país y los causales de lo que ha pasado nos pone en una situación de profundo análisis. Hoy leía tempranito, y acá sabemos las tres palabras que identifican este día, ¿no? Todas las conocemos. Que solamente 60 de las 500 causas tienen sentencia firme contra los genocidas. Creo que todavía nos resta que recorrer un gran camino, un camino muy largo. No podemos decaer ni un poquito. Tenemos que estar firmes con nuestras convicciones y con lo que sentimos, muchos, no todos, desgraciadamente. Tenemos que velar por una justicia federal que trabaje como tiene que trabajar en todos los casos, pero no podemos tener genocidas presos sin sentencia firme después de tantos años. Una vergüenza institucional que queda demostrado no solamente con esto, sino con el día a día. Las sensaciones de tristeza, porque obviamente toca una fibra íntima, lo que nos ha dicho Malena, lo que hemos escuchado hace un ratito de Maruca, las palabras del intendente también le dieron un contexto político y actual. Considero que ahí está resumido más o menos el día de hoy y el sentimiento de muchos.